pienso que qué culpas quieras pagar aquí en el infierno de la ciudad. Buenas tardes a toda la audiencia de aquí de Amecameca y de los diferentes lugares que nos sintonizan a través de la frecuencia del 97.3 de FM, que es la frecuencia de La Voladora Radio, o a través de nuestras redes sociales, que es Facebook y Twitter, La Voladora Radio, o en el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Pues, ¿cómo están todos? Este día 10 de abril cae el mero día de un acontecimiento que marca de alguna manera nuestra historia, ¿no? De alguna manera, de una manera bastante directa, que es la muerte de don Emiliano Zapata, del general Emiliano Zapata, Plan de Ayala, Tierra y Libertad, tantas cosas, Ejército Zapatista, Liberación Nacional, tantas cosas que evoca el general Emiliano Zapata, hombre de la historia, hombre que transitó mucho por estas tierras, por las tierras de Amecameca, y pues quisimos empezar con esta canción, que es no de aquella época, de esta época, pero pues recordando a nuestros campesinos que tienen que emigrar también buscando pues un mejor lugar. No dónde vivir, porque a veces no se van a vivir a un mejor lugar, sino dónde procurar la sobrevivencia, ¿no? Claro. La economía, etcétera, etcétera. Bueno, y estuvieron en esta interpretación de Jacinto Sanovio en la voz Valentina Rascón. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Valentina Rascón Barajas? Sí. Sí. Que bajarajeas por esos lugares ahora en estos días. Ahora en estos días, sí. Y está con nosotros Emil Razyev, que es también un queridísimo amigo cercano. Y bueno, son compañeros Valentina y Emil que andan por estas tierras, se vinieron a dar una vueltecita ahora en vacaciones. Y pues vamos a tenerlos aquí de invitados en esta cabina y nos estamos echando un palomazo, ¿verdad? Sí. Así es. No así lo teníamos es. Muy programado, muy planteado, pero por ser músicos, por un lado Emil, bueno, un músico profesional de formación, concertista, que trabaja diferentes géneros musicales de diferentes épocas, de diferentes tiempos, como es la música barroca, los diferentes instrumentos, la viola de gamba, el clavecín, el piano, bueno, un músico que por aquí vamos, digo, desgraciadamente no tenemos a toda la sinfónica aquí para poder tocar todo lo que quisiéramos, aprovechando que está aquí él, pero bueno, trae su jaranita, que con eso vamos a estar musicalizando el programa. Y por otro lado Valentina, que además de ser una música también de corazón, de tradición y toca el acordeón, ella ha estado trabajando en grupos de música irlandesa, Valentina. Sí, uh-huh. Así es. Entonces, pero además de eso, ella se está formando como científica, astrónoma, matemática, ¿no? Sí, como física primero. Como ajá. Física primero y sí. Bueno, dos jóvenes, para los que dicen que los jóvenes, quién sabe qué, pues aquí tenemos dos jóvenes y otros muchos que no están acá, pero que seguramente están en muchos lugares en esta actitud de crear, de estudiar, de conocer, de aportar. Pues vamos a estar aquí estas dos horas hablando, por un lado, de Emiliano Zapata, de su papel a nivel nacional, a nivel internacional, pero también en nuestro ámbito local, que es para nosotros Emiliano Zapata, y por otro lado, pues escuchando música rica de algunas regiones de nuestro país, y esperemos que este programa sea de su agrado. Y pues les queremos agradecer también a nuestros

Habla Ricardo Anaya. Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más? Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. El Estado de México es el primer lugar en feminicidios, primer lugar en secuestros, primer lugar en extorsión, primer lugar en corrupción y primer lugar en robo de vehículos. Pondré orden. Los corruptos y los delincuentes a la cárcel. Cero impunidad para vivir en paz. Pero lo primero que tenemos que hacer es sacar esas mismas familias de siempre que llevan gobernando ya casi 100 años. Todos haremos más que un cambio. Josefina, gobernadora, Partido Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues estamos aquí nuevamente, ya aterrizamos en esta cabina, en este lugar. Esta cabina se llama El Llano en Llamas, en homenaje a Juan Rulfo, uno de nuestros grandes, los íconos de nuestra literatura. Pero, pues vamos a ver quiénes son nuestros invitados. Valentina, primero las damas, ¿verdad, Emil? Por favor, por favor. Entonces, Valentina, cuéntanos qué haces, qué te mueve en la vida, por qué la música, por qué la ciencia, cómo encuentras las cadenas ahí, los engranajes de ambas actividades, porque generalmente se dicen, si tú estudias ciencias exactas, pues el arte, nada que ver con el arte, pero tú has combinado arte y ciencia, ¿qué, cómo se le hace? Pues en realidad creo que lo importante es, o sea, darse cuenta de que no son para nada ajenos, ¿no? Y esta es una idea en realidad bastante externa a la comunidad en ciencias, en realidad. O sea, si un día tienen oportunidad de acercarse a la facultad, pues se darán cuenta de que la comunidad en general, pues estamos interesados en muchas otras cosas, ¿no? Y que mucha gente allí o muchos compañeros, pues no solamente yo, o sea, yo en realidad no soy rara por estar metida en cosas de música o de otro tipo de artes. Es algo bastante común. Bastante común por allá, y cosa que está muy bien porque es una comunidad muy enriquecida, ¿no? Con muchos intereses, llegar a ciencias a platicar, pues es un buen plan para cualquier día en la tarde. Dicen por ahí que algunos terapeutas les dicen a sus pacientes, oye, pues si necesitas platicar, ¿por qué no te das una vuelta en ciencias? ¿Ah, sí? Bueno, eso dicen por ahí. Pero sí, en realidad, la ciencia con, especialmente con las artes y con filosofía también, son disciplinas que se llevan muy bien, en realidad, ¿no? Y que en buena medida son necesarias entre sí. O sea, yo creo que nosotros como estudiantes de ciencias necesitamos mucho ocuparnos en otras cosas, porque estar sumergidos todo el tiempo en este pensamiento abstracto problemas de física, de matemáticas o biología, ¿no? Cosas que se estudian allí en la facultad, puede ser muy, muy absorbente y muy agotador. Uh-huh. Y muy desgastante también. Entonces, estar cercanos a otro tipo de actividades o de disciplinas nos viene muy bien, ¿no? Dicen que Einstein tocaba, era muy buen violinista, ¿verdad? ¿Tocaba el violín? Yo nunca lo he oído, pero... No se grabó, nunca tuvo la ocurrencia de grabarse. No, pero hay unas fotos muy buenas de, uh-huh, él tocando su violín. Es posible que sí haya grabaciones, pero quizás no las tenemos presentes. A lo mejor andan quizá, por ahí. Quizá. Quizá, perdidas. ¿Verdad? Uh-huh. Emil, ya. Buenas tardes. Ya entró tu voz. Ya entró mi voz, por aquí ando. Sí. Ah, nada más me gustaría señalar que Valentina se refería a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde es estudiante. Así es. ¿Y tú dónde estudiaste, Emil? Yo soy músico con formación de compositor en la Facultad de Música de la UNAM, también, también Puma. Y pues mis intereses, además de la composición musical, que... Que es matemática, ¿no? Pues también, por supuesto. Tiene una parte muy, muy racional, científica, y pues sumamente entrelazada a las emociones. El trabajo de un compositor pues puede abarcar desde hacer música de concierto hasta hacer canciones pop para algún artista. Hablaba con un compañero que en estos tiempos puede ser más como un trabajo de... como un diseñador gráfico que se tiene que adaptar a ciertos proyectos y pues también hacer diseño sonoro quizás para comerciales, televisión, es un área para el compositor, además de la música de concierto, que es algo que disfruto mucho hacer. Y también me ha interesado la interpretación musical, tanto en la música folclórica de nuestro país, especialmente los sones jarochos y huastecos, como la música antigua europea de aproximadamente 1600, 1700, antes de la Revolución Francesa, que es una práctica que se le llama música históricamente informada por testimonios de tratados, manuscritos. Tratamos de hacer interpretación de esas músicas como una posible versión de cómo pudo haber sonado. Y eso también nos podemos valer de la música folclórica para dar una versión más de esas músicas que nos quedan nada más en partitura. Mm. Uh-huh. La partitura y los instrumentos, aunque los instrumentos también han evolucionado. Exacto. Han cambiado, ¿no? Entonces, pues es un trabajo de investigación y de creación artística, ¿no? Todo tiene que ver de alguna manera con la investigación, uh-huh, que siempre será un método, ¿no? Que tiene canales y tiene así como los límites, ¿no? Que da la ciencia para que te puedas ir, para que puedas profundizar sobre X, Y tema, pero que también tiene una parte que es muy creativa, ¿no? ¿Cómo sonaría, ¿no? Este sonido, cómo lo sacaron, ¿no? ¿Cómo hicieron este instrumento, ¿no? ¿Qué instrumentos ya desaparecieron? Oye, Emi, dime una cosa. Dentro de los sonidos de nuestros pueblos anteriores a la conquista, ¿hay investigación sobre las escalas sonoras, sobre... A mí me interesa mucho saber, conocer, a mí y a mucha gente, por supuesto, porque no era la misma escala musical, ¿no? Claro, es obvio que nuestros pueblos ancestros hacían música en, uh-huh, en su cotidiano, y podemos hablar mucho sobre ello, en tanto... puede ser partes rituales, uh-huh, quizás podemos imaginarlos en muchos momentos del cotidiano haciendo música, pero el problema es que previo a la conquista no había, o no se conoce, testimonio de cómo registraban su música de alguna manera escrita, uh-huh, sino que hasta donde yo tengo entendido, todo se transmitía de manera oral. Uh-huh. Y pues claro que tenemos algunos, una buena cantidad de instrumentos aerófonos uh-huh. que producen escalas de cinco sonidos, muchos de ellos, que es una de las formas más sencillas y bellas uh-huh. De hacer uh-huh. melodías, música. Uh-huh. Y pues con la llegada de los españoles y el uso uh-huh. de la música europea como medio de evangelización, pues la música también vive un mestizaje tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a canciones de cuna, en cantos de labor, todo eso, uh-huh. yo pienso que sí, una parte muy fuerte viene de antes. Uh-huh. De los pueblos originarios. Sí. Un maestro mencionaba que... Perdón, ¿sí? Vamos a un corte. Vamos a un corte, gracias, regresamos. Gracias. Ahorita sí. regresamos. Ahorita regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación, integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Qué pajarito es aquel que canta en aquella lima, que canta en aquella lima. Qué pajarito es aquel. Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. Qué pajarito es aquel que canta en aquella lima. Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. Qué pajarito es aquel que canta en aquella lima. Tírame una lima, tírame un limón, tírame la llave de tu corazón. Vida, tírame una lima, vida, tírame un limón, tírame la llave de tu corazón. Thank you. Pajarito purpurreón, préstame tu medicina. Préstame tu medicina, pajarito purpurreón. Pajarito purpurreón, préstame tu medicina. Préstame tu medicina, pajarito purpurreón. Para sacarme esta espina que traigo en el corazón, que traigo en el corazón, y pa' cantarme lastima. Para quitarme una espina que traigo en el corazón, que traigo en el corazón y que a veces me lastima. Eres mi paloma blanca y yo tu pichón azul, y cuando cantamos juntos hacemos cucurrucú. Eres mi paloma blanca y yo tu pájaro cu, y cuando cantamos juntos hacemos currucucú. El pájaro cu se va y le duele el despedirse, y le duele el despedirse. El pájaro cu se va. El pájaro cu se va y le duele el despedirse, y le duele el despedirse. El pájaro cu se va. Que si pudiera partirse, les dejaría la mitad, les dejaría la mitad, y la otra mitad va a irse. Que si pudiera partirse, les dejaría la mitad, les dejaría la mitad, y la otra mitad va a irse. Tírame una lima, tírame un limón, tírame la llave, mi vida, de tu corazón. Vida, tírame una lima, tírame un limón, tírame la llave de tu corazón. Muy bien, qué tal el pájaro cu, qué bonito, qué bonito. Si vieran nada más la guitarrita, si yo les, si ven la guitarrita, dicen, no, pues esta guitarrita es de las que venden en el mercado para los niños. Sí, nada más que tiene, es una cosita chiquitita, chiquitita, cosita se llama. Es una jarana jarocha, primera porque es el tamaño casi más chiquito, solo más chiquito es el mosquito. Que eso es como para los bebés. ¿Para bebés o para adultos con dedos ágiles? Qué bonita canción. Y bueno, es lo que estábamos hablando antes sobre estas influencias musicales, ¿no? Como, y creo que en el mundo ahorita no podemos hablar y no se debe hablar de la música pura, de la raza pura, de, o sea, somos un conglomerado y un crisol y un intercambio de culturas, de sonidos, de lenguas, de todo, que en este amasijo se puede, podemos decir, ¿no?, de diferentes maneras de ver el mundo, pues nos vamos engrandeciendo, claro, todos, ¿no? Yo le llamo el pozole genético. Ándale, qué bonito. Pues sí, muy adaptado. Esto, por ejemplo, que es son jarocho del sur de Veracruz, música campesina, pues simplemente tiene tres influencias muy, muy fuertes. La española por los marineros que llegaron con sus guitarras, por el idioma en el que se canta también. Tiene la cosmovisión indígena, naturalmente, que en toda la versada está presente. Y también la parte rítmica es africana. Entonces, claro, ahí están esas tres raíces, y la española ya viene con una dosis fuerte árabe. Así es, entonces eso nos enriquece muchísimo, ¿no? Pues todo esto es en homenaje a Emiliano Zapata, ¿no? Así porque es. Hoy se cumplen, hoy son 98 años de la traición a Emiliano Zapata, que le costó la vida por parte del general Guajardo allá en Chinameca, Morelos, ¿no? Que fue un día 10 de abril de 1919. Estaba por cumplir Emiliano Zapata 40 años. Él nace el 8 de agosto de 1879. Entonces, pues está a unos meses, 4 meses de cumplir los 40 años, todavía tiene 39 años, cuando es traicionado por este señor Guajardo. Que gentes ya le decían, oye, cuidado con este señor, no le hagas caso, mira que te van a traicionar, mira que este... Y bueno, hay un momento que muchos hombres no hacen caso de esta advertencia, y se en momentos de mucha confusión también. Lo mismo le pasó a Francisco I. Madero en relación a Victoriano Huerta, que unos años antes... lo había traicionado, ¿no? Victoriano Huerta, que Madero deposita toda su confianza en él como jefe de su guardia presidencial, ¿no? Todavía unos días antes, su hermano le dice, Gustavo, ¿no? Gustavo Madero, le dice, oye, fíjate en este tipo, te va a traicionar. Y hay una anécdota ahí que es inverosímil, impresionante, que cuando le dice Gustavo Madero a Francisco, que es su hermano, que Victoriano Huerta es un traidor y que se cuide de él, Francisco y Madero, estando ahí su hermano, y llega Victoriano Huerta y le dice, mira, ¿tú crees? Fíjate que lo que me está diciendo aquí mi hermano de ti, que tú eres un traidor y que me vas a traicionar. Y el otro, ¿cómo? Juar, se ríen, ¿no? Ay. A los pocos días, por supuesto. No sabía lo que le esperaba, pobre. No, y por supuesto que la primero que matan es a Gustavo Madero, claro. ¿No? Y luego va sobre... Pero todavía en la muerte de Gustavo Madero, a Francisco Madero no le cae el 20, ¿no? De quién fue, hasta que lo toma preso ahí en el Palacio Nacional, ¿no? Eso que fue el 12 de febrero de 1913, ¿no? Que, bueno, pues unos años después le pasa lo mismo, que la esposa y gente le decía, oye, aguas con Guajardo, ¿no? Y Francisco y Emiliano dice, no, pues es un buen hombre, y sí, se claro, viene con nosotros. Pues hechos que van marcando nuestra uh-huh. historia y también la dirección de la lucha, ¿no? Así es, entonces, bueno, es importante este momento. Y a mí algo que me llama mucho la atención, que me llamó mucho la atención desde hace muchos años, cuando yo, pues ya tengo 40 años viviendo aquí en Amecameca, pero... este homenaje que se le rinde a Emiliano Zapata en muchos lugares, por muchas comunidades indígenas y campesinas del país, ahorita hay en muchos lugares de municipios, estados y todo, se le está haciendo el homenaje a Emiliano Zapata. Sin embargo, en Amecameca no. En Amecameca no hay un monumento dedicado a Emiliano Zapata. Bueno, ahora hay uno allá en un parque. No hay una calle que se llame Emiliano Zapata. No hay escuelas que se llamen Emiliano Zapata. Y yo me pregunté mucho tiempo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Estos leones que ustedes ven en la plaza de Amecameca, que son dos leones y dos donas. Me encanta esa historia. Que bueno, esos leones que estaban en la hacienda de Chapingo, Zapata ordena que se vengan a Amecameca, ¿no? Sí. Y hay muchas historias ahí al respecto, porque Zapata dice que se vengan a Amecameca. Una es que esto, pues yo lo recogí en la tradición oral, no hay documentos, se dice de boca en boca, pero que hay suposición, hay supuestos. Por ejemplo, que se necesitaba parque. En ese momento ya la lucha, la confrontación es entre los carrancistas y los zapatistas, porque recordemos que nuestra revolución tiene, pues, ya cuando se logra sacar al enemigo principal, que era Porfirio Díaz, una vez que muere, pues

Violeta Parra, otra gran mujer en nuestro continente, que lo que me comentaban aquí Valentina y Emil es que este año se están haciendo también muchos homenajes en su honor, porque se cumplen 100 años de su nacimiento y 50 años de su muerte. Así es. Mujer extraordinaria, artista también, una mujer con muchas inquietudes y mucho compromiso con su pueblo, sí, y con el arte. Y con una gran poesía dentro. Así es, así es. Bueno, pues le damos también las gracias a otro de nuestros patrocinadores, que es la Café, Restaurante y Galería La Estación, aquí de Amecameca, que la estación, bueno, pues se llama La Estación porque ahí fue estación de ferrocarril. Uh-huh. Ahí llegaba el ferrocarril y se llenaba de gente y había mucha gente. De hecho, hay una enfrente, atrás, bueno, está toda una construcción que es una salón de fiestas, se llama La Fuente. Ahí era un patio donde se llegaba a descansar el ferrocarril, ahí le ponían agua, lo de ese, y luego seguía su caminito. Aquí era un lugar de paso del ferrocarril, muy, claro, importante. Qué cantidad de historias. Sí, no, no, este, entonces, lugar. Así es. Entonces, bueno, vayan ustedes a la estación, evoquen esos momentos, ese pasado tan vivo de nuestra comunidad, y pues es comida italiana, hamburguesas, antipasti, ensaladas, es una carta muy amplia. 597-97-805-86 es el teléfono, y hay servicio a domicilio también, si usted quiere, no quiere salir de su casa, pues pida al teléfono que le acabamos de dar, el 97-805-86, y está en la calle de Nuevo México número 60, esquina con Insurgentes, casi un poquito, y está frente a la capilla de San Miguel, aquí en el barrio de Panoaya. El 50-66-53-37 es el teléfono celular, también para que usted se comunique y pida por teléfono lo que guste comer. Ahí le darán la carta y le darán todas las opciones para pedir. Pues seguimos con nuestro conmemorado de hoy, que es Emiliano Zapata, y lo que comentábamos, cómo aquí no hay, o sea, estos leones que les contaba, ¿no? Cómo lo vienen de la hacienda, hay un enfrentamiento ahí entre carrancistas y zapatistas, que en ese momento está ya la lucha entre los diferentes dirigentes para imponer la estrategia, cuál va a ser el modelo, la visión de que se va a plasmar finalmente en la, después de ese gran movimiento que todavía siguió algunos años, hasta prácticamente después de la Guerra Cristera es cuando ya se apacigua, claro, los ánimos, ¿no? ¿Qué año será este que pasa Zapata por Ameca? Lo que pasa es que aquí era cuartel general de Zapata, viene muchas veces. Mucho. Aquí Zapata de alguna venía, esta zona era granero del ejército zapatista, ¿no? Y también aquí, que es lo que se dice de los leones, aquí había una casa de monedas y se imprimen moneda zapatista, ¿no? Y entonces una de las hipótesis es que los leones se los traen de Chapingo para fundirlos y hacerlos. Y hacer monedas. Hacerlos monedas o también balas y cañones, claro, y armas, porque claro, también se necesitaban. Sin embargo, por acá, por pasando Texcoco, por esa zona, antes de llegar a Chalco, hay un enfrentamiento con los carrancistas y entonces se vienen corriendo a refugiar para acá los zapatistas con los leones, y creo, una versión es que aquí se dejan los leones, pero a mí me contaba, pues varias personas ya inclusive fallecidas de aquí de Amecameca, doña Aurorita Cisneros, otras personas de la comunidad, que la señorita Ruiz también, que eran, o sea, la población de Amecameca en su conjunto era una población muy, muy leal a Zapata. Por tal motivo, Zapata dice, bueno, que esos leones se le entreguen al pueblo de Amecameca por su lealtad al zapatismo. Otra versión es que Everardo González, que es el general que encabeza ese enfrentamiento y es el que viene con los leones, que la encomienda de Zapata es que se quede un par, un león y una leona aquí, y otro par se vaya a Juchitepec, donde Everardo González era originario claro. de este, pero finalmente los cuatro se quedan aquí en el, y estos leones son fundidos, se funden allá en Francia, ¿no? En todo un contexto de recomposición industrial que se llama el siglo XIX, se le considera el siglo del hierro, ¿no? Que hay fábricas fundidoras de hierro, empieza a fundirse el hierro. En esas fábricas que están en el norte de Francia, se hacen por ejemplo, surgen los nuevos mercados, el Museo del Louvre, se hace con todas las vigas y todo, se empiezan a hacer vigas ya de hierro fundido. Las estructuras, ¿no? Exactamente. Estaciones de tren, en México, por ejemplo, lo que ahora es el Museo del Chopo. Así es, inclusive muchas plazas, muchas rejas de casas y todo. Toda la revolución de la época del siglo del hierro, inclusive se da la posibilidad de fundir piezas artísticas para hacer lo que se llama los espacios públicos, en donde, que esto tiene que ver con la Revolución Francesa, para que la gente del común tenga acceso al arte, ¿no? Y entonces se funden piezas, es mucho más fácil, o sea, hay dos artistas plásticos que hacen las piezas, pero se sacan los moldes, se pueden reproducir y entonces se mandan por todos lados. Estas piezas son de esa época, de ese concepto de hacer arte para difundirlo por todos lados. Entonces sí. Estos leones, ahí en la calle de Orizaba y en la colonia Roma están unos leones que son iguales a estos, están fundidos en la misma. Estos van en la hacienda que ahora es la escuela de Chapingo, entonces es una hacienda de un general que es Manuel González, que él sustituye a Porfirio Díaz en 4 años, cuando primero es Porfirio Díaz presidente de México, luego es Manuel González y luego finalmente se queda para siempre Porfirio Díaz hasta que lo mandan fuera del país. Vamos al corte y regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:05. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer. Lo que te indigna,

O sea, pero todavía como esto nos habla de una confrontación muy violenta entre estas fuerzas antagónicas que todos luchan por un ideal, contra Porfirio Díaz, ¿no? Pero después que eso hay que tenerlo como antecedente para los momentos que estamos viviendo actualmente, que yo creo que la historia nos sirve para sacar lecciones y saber lo que no debemos de hacer en el presente, ¿no? Para eso es la memoria. Para eso es la memoria, ¿no? Para no repetir problemas y errores muy grandes del pasado, que en este caso, o sea, ¿dónde estamos otra vez? ¿No? O sea, la historia no camina el paso que camina nuestra vida. Nuestra vida no somos nada, somos un instante. La historia ahora sí que tiene otro ritmo, como la historia del universo, ¿no? Que somos ante el universo, no somos absolutamente nada, ¿no? Somos más pequeños que una mota de polvo. Sí. Ahora flotando, sí, por no ahí. Somos flotando. Nada. No somos nada. Y somos todo. Esta también, ¿no? Esta capacidad que tenemos de ver, de asomarnos a ese universo. De ser conscientes de ser, nuestro existir. Híjole, eso es una maravilla, ¿no? Sí. Es en ese no ser. Sí, sí. El ser parte, ¿no? De este todo, en realidad. O sea, somos... Como individuos somos muy pequeños, como humanidad somos muy pequeños, pero al mismo tiempo somos parte del cosmos en su totalidad, ¿no? ¿Qué? Cuando dices a ver, ¿qué es eso, es no? Escamofriante, sí, ¿verdad? Estas dimensiones. Así da, es. Da mucho vértigo. Pero como especie, como dicen, es que se va a acabar la vida no se va a acabar. Quienes estamos en riesgo somos así esta especie, la especie Homo sapiens, dicen, ¿no? Homo sapiens sapiens. Sí, sí, cómo nos adornamos, ¿no? Ajá. Ahora, habría que quitar un sapiens, tal vez. Y tal vez parte precisamente de poder continuar es eso, tener una reflexión de la historia, sí, ¿no? De nuestra propia historia, de esta historia del sapiens, ¿no? Sí. Sobre la Tierra, qué errores hemos cometido para volver a estar en la misma situación. Yo hoy, preparando el programa, leía cosas de los hermanos Cerdán, leía cosas pues de diferente bibliografía, documentos que hay, y luego de repente me llega una notita por WhatsApp así de represiones que hay en nuestro país, y digo, pero entonces este creo texto que... lo único que cambia es la fecha, sí, ¿no? Sí. Pero ¿cómo, qué debemos de hacer en este tiempo, en este espacio, en estos espacios, para no caer en los mismos errores, en esas confrontaciones, ¿no? Que tú dices, bueno, todos murieron por la misma causa, todo se habla de la revolución. Hay una canción muy interesante, ¿no? De este, que dice que Carranza mató a Zapata y Obregón mató a Carranza y Calles mató a Obregón y así se fue. Y todos están enterrados en el mismo monumento, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Se odiaban y sí, y entonces sí. ¿Por qué? O sea, ¿dónde viene pues esta desaveniencia? Y bueno, los únicos que sufren y que cargan todas las consecuencias y el dolor pues son los pueblos, son los, ¿no? Pueblos. Amecameca 3 años en el monte, alimentándose ya de hierbas. La gente sabe perfectamente qué hierbas se comen, cuáles no. Pero, ¿cómo hubo epidemias, sarampión, un montón de enfermedades que en aquel momento también era muy difícil, ¿no? Muy grave. ¿Recuerda? Muy graves, ¿no? Que causaban la muerte casi necesaria, muchos niños. Y muertos, uno se sube ahí al Sacromonte o a los cementerios y ves en esa época la cantidad de tumbas de niños, ¿no? Que hay, ¿no? Sí. Y mucha gente joven, ¿no? Muertos, ¿por qué? Bueno, porque estaba, era una situación de mucho, mucho riesgo, inclusive la gente relata, la gente antigua relata que cuando se sospechaba que alguna persona era zapatista, lo colgaban ahí en el Sacromonte, o lo colgaban en la plaza, aparecían los colgados. Los agusticiados. Así es, entonces la gente, cuando empieza a bajarlos, la gente de Amecameca, pues así, casi soy incógnito, ¿no? Y apago me encierro en mi casa y a ver cuánto tiempo no estoy yo aquí. Se pierden muchos archivos, se pierden muchos documentos y pues yo creo que este temor, este shock social, ¿no? Pues yo me explico que por eso no hay monumentos a Zapata, no hay calles a Zapata, no hay nada. Claro. Porque finalmente el proyecto que triunfa militarmente es el proyecto de Carranza, ¿no? Uh-huh. Y el zapatismo se repliega, ¿no? Aunque haya dejado cosas buenas, ¿no? Pues nada más que de Zapata dota de montes, de los bienes comunales a la población de Amecameca. Así, una lucha que viene desde la colonia, que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por eso también la población de Amecameca, que tiene una historia de reivindicación y de lucha por la tierra desde el virreinato y luego en la época también de la independencia, uh-huh, el liberalismo, todo el centralismo, el federalismo y la gente de Amecameca luchando por la tierra. De Amecameca quiere decir, y de la región, ¿no? Es toda esta región de los volcanes luchando por la tierra, pues Zapata dota, les da posesión. Después ya se arreglan los papeles y todo, pero claro, con Zapata ya están en posesión de la tierra. Lugar de encuentros aquí, uh-huh, también. Así es, entonces, bueno, y algo que yo quiero y creo que es muy importante también, pues dialogar con la comunidad de Amecameca y de la región, la preservación de nuestros patrimonios históricos y culturales, que son muchísimos, naturales, tenemos bosque, tenemos tierras, tenemos cultivos, tenemos el cultivo de la milpa, tenemos plantas medicinales, tenemos hongos, tenemos frutos aquí. Una también. Una tierra fértil, a más no poder, ¿no? Así riquísimo. Es. Inclusive como zona también del mestizaje de nuestros cultivos de alimentación, aquí se empiezan a adaptar los climas de América frutos como la pera, el durazno, el haba, la lenteja, el garbanzo, comida que viene de Arabia, comida que viene de la región mediterránea, los cítricos, y luego de aquí empiezan a bajar hacia el norte, hacia el sur, pero aquí se empiezan a adaptar a estos climas. Es como lo que platicabas alguna vez, ¿no? Y ahorita lo seguimos platicando porque ya nos mandan a un corte. Vamos a un corte. Regresamos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7:20. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre al pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno.

Que parados que se quieren no necesitan palabras. ¿Cómo ha de decir la boca lo que dice la mirada? ¿Cómo ha de decir la boca lo que dice la mirada? La la la la la la la la la la la la la la. Todas las noches lo espero ahí en la orillita del mar, a preguntarle a las olas si me lo han visto pasar. Y las olitas responden revolcándose en la arena. No pongas tu amor en Aiden si no quieres tener penas. No pongas tu amor en Aiden si no quieres tener penas. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Por Jesucristo el Señor que vivo lo crucificaron. Por su Santísima Madre que tanto martirizaron. Por la mía que yo adoro. Te juro yo, amor sincero y profundo, que como yo te he querido, nadie te querrá en el mundo. Que como yo te he querido, nadie te querrá en el mundo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. ¿De dónde es esa canción? Esta es de Guanajuato, parece ser. Sí, parece ser que es del Bajío. Esta, esta canción a mí me la compartió Valentina, que le fue transmitida por mi mamá. Y a mi mamá se la enseñó su mamá. Y a mi abuela se la enseñó mi bisabuela, que vienen de esta región. Entonces, asumimos que viene de por allá. Aunque habla del mar y Guanajuato no tiene playa. Tiene. Aunque también alguna vez, quién sabe qué canción española estábamos oyendo, un fado, no se decía justo esta frase de dicen que no nos queremos, pero no nos ven hablar. Y que nosotros podemos con los ojos platicar, es algo que viene desde mucho antes. Pueden ser los arquetipos que se van transmitiendo de generación en generación, de región en región. Claro. Y pues. Con esta canción a mí me gustaría compartir una idea que estábamos mencionando en uno de los cortes acá en la mesa, de cómo el arte puede ser una opción para integrarnos como comunidad, para rescatarnos de esta maleza de violencia que nos bombardean los medios. Sí, fíjate que precisamente yo quería hablar de esta experiencia que tuvimos la semana pasada de estar en... allá en Cuernavaca, Morelos, en el estreno de un documental que se llama Los Jinetes del Tiempo. Esto fue un montaje que hizo el pueblo, un pueblo de que se llama Quebrantadero, con muchos zapatistas en este pueblo, y ellos reivindicando siempre en su memoria esta raíz, ¿no? Y esta posibilidad que tienen de trabajar su maíz criollo, de todo el contexto campesino, rural, de que surge de Zapata. Y entonces se organizaron para celebrar los 100 años en 2014 del encuentro de Villa y de Zapata, de Francisco Villa y de Emiliano Zapata en Xochimilco, y luego cómo entraron los dos ejércitos juntos a la Ciudad de México, y cómo pues esa anécdota muy famosa y fotografía donde están Villa y Zapata, que está ahí en la silla presidencial, y finalmente uno se decía, no, siéntese usted aquí, no, pues siéntese usted, no, mejor que sea usted. Finalmente se sienta Villa, pero se levanta inmediatamente. Dicen que ahí fue uno de los grandes errores de los dos dirigentes revolucionarios, de que era el momento de que ellos asumieran el poder, ¿no? Porque después se quedó vacía la silla y ahí viene toda la lucha de poder, finalmente como... pues se queda ahí. Bueno, pero no es eso lo que yo quería compartir con ustedes. sino que en este trabajo que de la comunidad de Quebrantadero se organizan, tienen una casa de cultura, tienen talleres de teatro, y ahí ves tú a los campesinos que andan en la mañana, pues en la siembra, en la trilla, en la del abriendo los surcos, pero en la tarde se van a su taller de teatro y montan todo este recorrido que hizo Zapata, ¿no? Que y hacen y diseñan todo el recorrido desde Tetela del Volcán, todo lo que está allá, Yecapixtla, cómo suben también por todas las sierras a Milpalta y luego bajan a Xochimilco siguiendo derroteros, caminos, por supuesto, y montan ellos todo ese el recorrido. Las fuerzas de que la idea era que vinieran también las gentes del norte, pero no se pudo organizar, inclusive llegaron hasta Xochimilco, porque ya el gobierno de la ciudad no les dio los permisos ni la oportunidad para llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Pero todos estos señores y señoras que montaron ese trabajo comentaban ahí en la presentación del documental que cuando llegaron a Xochimilco, que sí había mucha gente en Xochimilco esperándolos y recibiéndolos, que ellos hicieron la cooperacha ahí para comprar todos los periódicos para ver qué salía en el periódico. Pues no salió nada. Allá una notita perdida en algún periódico salió. Y lo que para mí la reflexión es cómo estos pueblos que resisten, que es lo que un poco el comunicado este del 10 de abril para el Estado de México, es eso, cómo los pueblos crean, están creando lo que decían ustedes, están creando a través del arte, están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Pero que eso no se difunde. Y afianzan su identidad, ¿no? Así es, pero eso es lo que hay que combatir, ¿no? Y eso parece que los medios electrónicos, los medios pues que están acaparados por las grandes consorcios de comunicación y por los poderes hegemónicos, es lo que tratan de negar y solamente darnos la mala noticia, ¿no? Y entonces nos hacen ver y nos hacen percibir la educación de las percepciones, ¿no? Como si todo el pueblo fuéramos todos criminales, fuéramos esto, fuéramos violadores, fuéramos lo peor, deshonestos, flojos, así es, ¿no? Y entonces yo creo que una de las armas es la creación y es estar, ¿no? Con lo que sí estamos haciendo, ¿no? Y la creación colectiva, el trabajo en equipo, así tan bello que es. Así es que, y entonces pues ahorita vamos después de, yo pronto ojalá que podamos tener aquí este documental de los jinetes del tiempo para, porque es un documental, es un documental, documental, sí, de toda esta, sí, de todo ese recorrido, ¿no? Sí, todo el recorrido dura 2 horas, es bastante, hay que buscarlo, sí lo vamos a buscar y lo vamos a pasar y pues queremos todavía que del 8 de marzo, que es el aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, entonces pues jinetes del tiempo, los jinetes del tiempo, sí, algo a lo mejor en YouTube se puede bajar algunas cosas, pero sí es un trabajo que merece mucho la pena, que fue pues muy reconocido, ¿no? Reconocido, sí, sí, que sí. Fue la semana pasada la presentación. La presentación y va a estar aquí en la Cineteca Nacional, creo, pasando la Semana Santa, ¿no? Y pues sí, va a estar, seguramente se anda promoviendo en diferentes festivales internacionales de cine, de corto, sí. Y pues seguramente vamos a tener oportunidad de verlos en algunos lugares. Vamos al último corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía.

a esta idea de que todo a nuestro alrededor está terrible, y pues decir, no, aquí hay muchas otras cosas que valen la pena ser vistas y ser mencionadas para, pues para sentirnos que todavía hay muchas cosas que valen la pena, ¿no? Entonces, pues gracias, y ojalá que los radioescuchas la hayan pasado también como nosotros. Gracias, sí. Emil. Yo también me sumo a la gratitud. Muchas gracias, Esperanza, por el espacio, por la invitación, que claramente es también un gusto compartir la música que hacemos con los radioescuchas, y pues esperando que sigan cantando ellos también. Y pues es una delicia estar también aquí en Ameca y en La Voladora. Muchas gracias. Pues gracias, Valentina, gracias, Emil. Y vamos a, pues, con Zapata, y le quisimos dar la serenata a Zapata, que a nuestra comunidad, muy especialmente, que conservemos nuestro patrimonio histórico, cultural, natural, tangible, intangible. Somos un pueblo inmensamente rico. Amecameca es un pueblo que tiene muchísima riqueza de todo tipo, material, inmaterial, como lo digo, que dejemos de destruirlo, que nos apropiemos de él y que sirva precisamente para nuestro propio desarrollo y de nuestros hijos, una comunidad que tiene 3.000 años de historia ininterrumpida, ¿no? Que no cualquier pueblo puede ufanarse de esa situación, pues hay que rascarle y hay que apropiarnos de este patrimonio. Y pues vamos a despedirnos con música, porque estamos no alegres por Zapata, pero sí por el legado que nos dejó, por su ejemplo de lucha. Y pues aquí con Emil Razayev y con Valentina Rascón vamos a concluir el programa, dándole las gracias también a Rocío Castillo, que está en la operación de este programa, y que de este y de los otros, y que luego a mí no le doy el en su momento los créditos. Gracias a todos nuestros patrocinadores: La Estación, Neuróticos Anónimos, Colegio Canadiense, Esperanza Rascón. Nos escuchamos el próximo lunes. Vamos con la música. Guacamaya, salte al campo y dile a los tiradores, y dile a los tiradores, guacamaya, salte al campo. Guacamaya, salte al campo y dile a los tiradores, y dile a los tiradores, guacamaya, salte al campo. Que no te lastimen tanto, pues eres reina de amores. Guacamaya, salte al campo y dile tú a los tiradores, que no te lastimen tanto, pues eres reina de amores. Guacamaya, salte al campo y dile tú a los tiradores. Vuela, vuela, vuela, vuela pa' la playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, guacamaya, cantando la guacamaya. Tenía una guacamaya amarrada por un pie, Amarrada por un pie, yo tenía una guacamaya. Yo tenía una guacamaya, amarrada por un pie. Amarrada por un pie, yo tenía una guacamaya. Y como era tan canalla, la muy maldita se fue. Se fue para Orizaba y en Córdoba la encontré. Y como era muy canalla, la muy maldita se fue. Que se fue para Orizaba y en Córdoba la encontré. Vuela, vuela, vuela, vuela palomita. Si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Vuela, vuela, vuela, vuela palomita. Si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima me das, ay qué lástima me das, pobrecita guacamaya. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima me das, ay qué lástima me das, pobrecita guacamaya. Que los palos donde estabas los mandaron a cortar. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima me das. Que los palos donde estabas los mandaron a cortar. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima me das. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela te lo pido. Alumbra con tus colores mi cielo descolorido. Vuela, vuela, vuela, vuela te lo pido. Alumbra con tus colores mi cielo descolorido. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.